Saludamos a toda la audiencia del informativo Farco. Estudiantes y docentes realizaron cortes exigiendo mejoras edilicias y convocaron a una movilización general. En el marco de las elevadas temperaturas que se vienen registrando en todo el país y particularmente en la provincia, estudiantes de distintos colegios de la capital decidieron llevar el reclamo a las calles por la falta de ventiladores y aires acondicionados. Entre las demandas se encuentran las malas condiciones de los bancos, sillas y mesas, así como filtraciones en los techos y roturas en los baños. Dialogamos con Daniel, docente de una de las escuelas, quien reconoció la falta de inversión en los establecimientos. Se piensa seguir con la protesta hasta tanto nosotros tengamos una respuesta efectiva a lo solicitado, ¿no? Que no son solamente los ventiladores, aunque como yo dije ahí en el reportaje, yo soy más pretencioso, pretendo aire acondicionado, las mismas condiciones que tienen nuestros funcionarios en la provincia, ¿no? Porque respuesta del ministerio, una respuesta media, nos quieren conformar con 20 bancos y 5 ventiladores a una escuela que tiene como 60 aulas, ¿sí? Y tiene casi 1000 alumnos, así que imagínese usted que si con 30 bancos y 10 ventiladores nos satisface las necesidades. Esta semana, desde el Ministerio de Educación de la provincia, emitieron un comunicado informando a la comunidad educativa la no obligatoriedad del uso del guardapolvo blanco debido a las altas temperaturas. Ante las distintas protestas que se vienen realizando en los niveles primario, secundario y terciario, docentes y estudiantes autoconvocados prevén una movilización para el miércoles 22 de marzo con la consigna "Entre escombros no se estudia, defendamos la educación". Informó para Farco, Radio Estación Sur, Catamarca.